Radio Tierra te invita a escuchar Objetivo Zoom, un espacio de debate, seguimiento y evaluación de la sociedad en clave de género, producido por el Observatorio de Género y Equidad, una plaza ciudadana en la red. Conducen Natalia Flores, Fabiola Gutiérrez y Romina Bendaño. Estamos ya dando inicio a un nuevo capítulo de Objetivo Zoom, el programa radial del Observatorio de Género y Equidad, que semana a semana realizamos en Radio Tierra, un espacio de conversación, miradas, reflexiones en clave de ciudadanía y una situación que es bastante importante también en clave de género, que nos permite ir dando un vistazo a lo que pasa en nuestras ciudades, en nuestro país, en nuestro mundo, en nuestra galaxia, ¿no, Fabiola? Y como cada semana, como la acabo de mencionar, a veces se me escapa, estoy al lado de Fabiola Gutiérrez para invitarles a animar este espacio de diálogo y complicidad. Fabiola, ¿cómo estás? Bien, Natalia, estamos no en la Radio Tierra precisamente haciendo este programa, hay que contarle a nuestros auditores y auditoras que estamos en terreno, así que hemos andado a la siga de nuestros invitados y nuestras invitadas de esta tarde. Claro, lo hemos estado persiguiendo con la grabadora atrás de ella para poder conversar. Exactamente. Bueno, saludar, como ya les decía, a todos quienes nos siguen a través de www.radiotierra.cl. Algunos se encontrarán disfrutando de sus merecidas vacaciones, otros soportando el calor capitalino, pero hay que decir que poco a poco la ciudad se torna un poco más amable, con menos congestión, con menos gente. No es que me caiga mal la gente, pero hay que decir que uno puede transitar. Gente. Uno puede transitar a la espera de estas ansiadas vacaciones, hay que decir. Aunque no se haga nada, pero por lo menos saber que no tiene que estar con el ritmo ahí del pensar, del laborar, de crear, mejor hay que ir a recargar las energías. Exacto, si usted no puede salir de vacaciones y le toca trabajar durante estos meses arduos, mientras con Fabiola vamos a estar ahí, guatita al sol. también puede escuchar los programas anteriores de Objetivo Zoom y mientras está ahí trabajando en el computador, en la casa, ponen los MP3 o en algún otro dispositivo y les hace también más amena la jornada, ¿no, Fabiola? Sin duda alguna. Y por cierto, contarles que hoy estaremos con un interesante programa que hace parte de todo el trabajo que hace un año realiza el Observatorio de Género y Equidad junto a otras instituciones y organizaciones socias y que tiene que ver con lo que ha sido el proceso de reconstrucción, Natalia. Sus protagonistas, las organizaciones, como decía, las distintas acciones que se desarrollan en torno a una realidad que sigue vigente, por cierto. Exactamente, Fabiola, y a propósito de lo que señalas, comentarles que siempre es bueno tener otros datos para poder comenzar a conversar. El fiscal jefe de la Fiscalía Occidente. No, sí. Bueno, estamos en el... Es también occidental. Solange Huerta, que encabeza la investigación por lo sucedido durante la alerta de tsunami tras el terremoto del 27 de febrero del 2010, y que ayer anunció que formulará cargos contra exfuncionarios y funcionarias de la UNEMI y del CHOA, dijo que las pesquisas persiguen responsabilidades de tipo técnicas que pueden generar responsabilidades también de tipo penal. No dijo políticas, pero sería interesante también ver cuáles eran las responsabilidades políticas. Además agregó Solange Huerta que Chile merece saber lo que pasó. Me parece interesante la noticia, que por cierto se da en el contexto de un segundo año de conmemoración o recuerdo lo que pasó el 27F, donde sabemos que hay una reconstrucción, un proceso de reconstrucción bastante lento. También citar que la fiscal Huerta señaló que existen antecedentes que no dan cuenta de que se cometieron errores que en nuestra legislación están tipificados como delito culposo, y en ese sentido las decisiones técnicas debieron haber sido otras, señala, y por eso piden audiencia de formalización, que podría ser la próxima semana según lo que he estado averiguando. Estamos hablando finales del mes de enero. Exacto. Esta introducción y dado estos datos tan bellamente por Fabiola y por mí, vamos a entrar, ¿te parece, Fabi? Y terminamos también el misterio mientras también se escucha aquí pasar auto y cosas por el estilo. ¿Con quiénes vamos a conversar? Me parece. Vamos de inmediato a presentar a nuestra invitada. Exacto. En Objetivo Zoom, plano abierto. Objetivo Zoom. Estamos junto a Viviana Schulz del Departamento de Acción Social del Obispado de San Felipe de la Quinta Región y que hace parte del proyecto Incorporando Género, la Reconstrucción, Mujeres Líderes y Nuevas Tecnologías para el Ejercicio Ciudadano, coordinado desde el Observatorio de Género y Equidad. Bienvenida, Viviana. Muchas gracias, un placer estar acá con ustedes hoy día. Bueno, también nos acompaña Guillermo López, historiador y uno de los coordinadores del proyecto Terremoto y Maremoto en el Chile del 2010, Comunicación y Memoria para la Participación Social y la Búsqueda del Bienestar, que coordina ECO. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido a Objetivo Zoom. Muy bien, muchas gracias. Agradecerle desde ya la invitación. Y nada, pues tratar de aportar con nuestro grano de arena a esta mirada que es cómo entendemos la reconstrucción. Así es. Vamos de inmediato entonces a nuestro plano general, Natalia. Sí, exactamente, como decía Fabiola, nos vamos a ir de lleno a la conversación y queremos partir, Vivi, quisiéramos partir la conversación preguntándole a ti y preguntándole también a Guillermo, ¿qué ha significado para ustedes en primer lugar el desarrollo de los proyectos? Viviana, ¿cómo ha sido la experiencia de empezar a trabajar, en este caso con mujeres, en su relación con lo que puede haber pasado a partir desde el terremoto? Y además en una comuna que, para quienes vivimos en Santiago, no es quizá tan visitada como es San Felipe. Bueno, ha sido una gran oportunidad participar en este proyecto. Si bien, a diferencia de otras regiones que están al sur, nuestras localidades no fueron tan devastadas por el terremoto. No hubo tanto daño en términos de los daños a las familias, a las casas. Sí hubo un daño más bien patrimonial. Pero de todas maneras sí se develó la situación de vulnerabilidad en que se sienten, en particular las mujeres. Se hace evidente también la fragilidad de los sujetos en términos cuando nos vemos enfrentados a este tipo de situaciones, como cuando la tierra tiembla, todos temblamos. Y por lo menos esta posibilidad de participar en este proyecto nos ha permitido reunirnos como mujeres, distintas organizaciones, con la expectativa de poder generar una identidad mayor como colectivo donde podamos develar y visibilizar aquellas necesidades que son transversales a las mujeres del Valle de la Aconcagua, donde muchas mujeres trabajan en la temporada, muchas mujeres se ven también expuestas a ese trabajo duro del campo, sin horario, donde son maltratadas también, no son siempre respetados sus derechos. Y este proyecto nos ha permitido mirarnos, repensar qué queremos, cómo nos expresamos, cómo hacemos llegar, cuáles son nuestros deseos y cuáles son nuestras necesidades. Guillermo, antes de profundizar un poco más lo que nos señalaba la Viviana, la misma pregunta para ti. Ustedes se encuentran en la etapa de desarrollo de talleres de memoria, me parece súper interesante. Nos gustaría que nos contaras un poco de qué se trata el proyecto, dónde lo están realizando y cuál ha sido el objetivo de los mismos, o sea, de estos encuentros que han realizado ustedes durante el último tiempo. Bueno, en primer lugar, ya se realizó la primera fase, que como bien decías tú, tiene que ver principalmente con la realización de talleres de memoria. Estos se desarrollaron desde julio hasta diciembre. Ustedes saben también, muchas veces un tanto difícil congregar a gente, la participación en términos generales ha decaído de una manera significativa. Sin embargo, hemos desarrollado este proceso de manera muy, muy gratificante, por decirlo de alguna forma. Hemos visitado 12 localidades, o hemos trabajado con 12 espacios, por decirlo de alguna forma, desde la región metropolitana hasta la octava región. Somos un equipo de varias personas, no es que yo haya viajado o esté presente en la octava, sino que somos un equipo de alrededor 6 o 7 personas, que hay algunas que están trabajando en la octava específicamente porque viven allá, se radican en esa ciudad o en esa región, y otras personas que estamos trabajando en Santiago, en Talca, acá en la sexta región, y nos hemos encontrado con realidades muy diversas, muy distintas entre sí, con espacios organizativos que buscan distintos objetivos. Ha sido bien interesante. Esa ha sido la primera etapa, que es de indagación y exploración en el fondo, que es un poco adentrarse en el tema de la reconstrucción a partir de la memoria, porque entender el terremoto, creemos nosotros, no pasa solamente por hacer una descripción o un relato acerca de lo que pasó a partir de las 3:30 o 3:34 de aquella madrugada del sábado, sino que también creemos pasa por conocer un poco y comprender también lo que había antes del terremoto. O sea, nosotros sostenemos en ese sentido que la memoria es un insumo para poder entender de mejor forma la realidad que hay actualmente también en términos de reconstrucción y lo que vivió la gente en términos de terremoto. Entonces, como les decía, ha sido una etapa bien trabajada porque hay que viajar a veces a la sexta región, que la sexta región es un poco, porque nosotros, para contarle un poco, trabajamos con dos espacios organizativos acá en la región metropolitana. ¿Cuáles son esos espacios? Uno es una organización, a lo mejor ustedes la conocen, se llama Guarmipura, Agrupación de Mujeres Inmigrantes. Es súper potente, de verdad, tienen una fuerza ellas que de verdad es un gusto, yo agradezco haberlas conocido. Porque de verdad uno se sorprende la capacidad que tienen, sobre todo las mujeres, para sobreponerse a las situaciones muy, muy complejas, muy duras, que sobre todo todos sabemos que las inmigrantes o los migrantes en general en Chile viven situaciones complejas. Pues, o sea, entendemos los migrantes como de condiciones sociales un poco más bajas, porque si nos vamos a otro migrante como Thompson, que está allá en el sur con su... No, porque estamos hablando de gente que hace en general migración, claro, con un tema laboral de sobrevivencia. Claro, en ese sentido entonces uno se da cuenta que son mujeres muy potentes, que nada, en su mayoría se desarrollan o trabajan de nana, a propósito de este tema tan en boga, y que su único día libre es el domingo, y nada, pues se cita a un taller de memoria y ellas llegan y participan y están presentes, y ahí hemos tratado un poco de acomodarnos también a sus propias estrategias. Es decir, la memoria tampoco por sí sola no tiene mucho sentido. La pregunta que hay detrás es: ¿memoria para qué? Entonces, nosotros creemos que es una memoria para la acción, una memoria para la organización, para el liderazgo. Entonces, con ella hemos trabajado en ese sentido, con el liderazgo, la organización, la acción, etcétera. Esa es una de las organizaciones que están en Santiago. Otra es, que también yo creo que ustedes la conocen, Movimiento de Pobladores en Lucha, MPL, que ellos tienen un proyecto que de verdad a mí personalmente me sorprende, porque están concibiendo el hábitat de una manera diferente, están concibiendo la solución habitacional por vías totalmente ajenas y desconocidas para el ser humano común y corriente, digo yo. Entonces ha sido también un bonito proyecto conocer a familias que en Santiago creo que no se ve mucha destrucción, porque en el fondo está tapada, desde mi apreciación. Vamos a conversar un poquito más después sobre cuáles pueden ser las diferencias en términos de la región metropolitana y otras regiones. Viviana, algo que estaba planteando Guillermo, que tiene que ver con, no sé, la fuerza de participación de las mujeres en los procesos. En San Felipe y en las regiones, como tú bien lo decías, el Valle de Aconcagua, que es un poquito más allá de la localidad en específico, hemos conversado en otras situaciones, pero ¿cuánto se ve el tema de cuánto afectó o no afectó? ¿Se cayeron casas? ¿Hubo otro tipo de consecuencias? ¿Cómo se vivió el terremoto en ese sector? A ver, mira... La quinta región fue dañada, está dentro también de la, como dentro del catastro, quizás es la menor, pero sí desde ahí surge el daño. Yo no manejo cifras puntuales de cuántas personas quedaron sin casa, pero sí no son un número significativo, y lo que sí manejamos es que los municipios de Putaendo, Rinconada, Calle Larga, donde sí se vieron afectadas algunas familias, paliaron asistencialmente algunos daños que se provocaron en las viviendas. Hoy día las poblaciones nuevas ya no son de adobe, por lo tanto un poco lo mismo que conversábamos antes, las casas resistieron más dignamente el terremoto y el daño se produce en algunas iglesias, capillas, casas que tienen cierto valor patrimonial. ¿ya? En ese sentido, nosotros también ahí participamos de un proyecto que es anterior al terremoto, que es específicamente la localidad de La Vicuña, que es que en Putaendo, que consistía en la restauración de la capilla de La Vicuña, que por su diseño arquitectónico es una joyita, podríamos decir, una cosa súper importante, pero que a la vez tiene un signo bien potente en términos que esta capilla, durante el tiempo de la hacienda, fue cooptada y estableció una relación distinta con las personas. Por lo tanto, este proyecto de restauración de la capilla tenía como uno de los objetivos devolver este patrimonio a la comunidad, pero a la vez generar un conjunto patrimonial que fuera tomado por las distintas organizaciones comunitarias y sociales que operan en ese sector. Las juntas de vecinos, los centros de mujeres, la biblioteca comunitaria, y de alguna forma devolverle este patrimonio de uso para la comunidad. Y por lo tanto también se hacía como también esta búsqueda de que los mismos pobladores adquirieran control y dominio sobre lo que quieren hacer con ese espacio, con ese espacio social y comunitario que tiene como este significado histórico. En ese sentido, con el terremoto se nos terminó de caer literalmente lo que queda la capilla. Por lo tanto, todo lo que estaba aprobado, que este es un proyecto que financia el BID, en términos de las reparaciones, se tuvo que reformular. Pero con el invierno y todo se ha atrasado, por lo tanto, ha sido bastante dificultoso. Ahora, lo interesante es que igual se tejió una cosa muy bonita con las personas, porque todos tuvieron alguna relación en términos familiares de haber trabajado en esa casa en los tiempos de la hacienda. Por lo tanto, también ahí se hizo un trabajo de reconstrucción de la memoria histórica, de las relaciones que existían con los patrones, tratar de entender por qué hoy día todavía se replican algunos estilos relacionales y prácticas de abuso. Hay como una necesidad también de volver a empoderar ahí a la gente. Entonces, también ahí hay una apuesta importante en términos culturales y de devolver el patrimonio a las personas, que es muy interesante. Pero nos ha costado con esto de las platas que viene. Recursos. Claro, el tema de los recursos, pero sí se hizo un trabajo de reconstitución de la memoria bien interesante con las personas. Bueno, ahí los más viejitos tenían hartas cosas importantes, las mujeres también, bien interesantes. Guillermo, a propósito de lo que contaba la Viviana y lo que tú mencionabas antes de hablar un poco de lo que pasó en San Felipe en concreto, en la quinta región, tú decías que, claro, que efectivamente están trabajando en Santiago como una de las regiones, la región metropolitana, y decías que el tema del terremoto no era visto en toda la región. O sea, sabemos que en Ñuñoa hay un caso porque lo vemos, en Maipú también. ¿Con qué se han encontrado ustedes y cuál es la diferencia que marca lo que ha pasado en otras regiones con las cuales ustedes están trabajando? Claro, yo creo que hay dos realidades que hemos podido visualizar y que hemos adentrado en ellas. Una, por un lado, es esta realidad que les describía un poco en relación a los inmigrantes, que yo creo que es súper invisibilizado. O sea, poniéndonos en el caso de ellos, yo creo que muchos de ellos deben estar, bueno, los capitales pueden circular libremente, pero las personas en el mundo tienen muchas trabas. Entonces muchos de ellos están de forma ilegal, entonces no tuvieron la oportunidad de denunciar por temor, porque, no sé, podría suceder algo en contra de ellos. Entonces muchas de esas realidades están escondidas. De hecho, murió una inmigrante, se llama Lourdes Flores, si no me equivoco, y un comité de vivienda lleva su nombre en honor a sí. Entonces, por ese lado, yo decía que está escondido, por un lado por el tema de los inmigrantes que no se atreven a denunciar o no se atreven a dar cuenta que tienen problemas de damnificados, de destrucción de sus casas, y porque viven todos hacinados también en nuestros nuevos conventillos urbanos, modernos que hay en la ciudad. Y el movimiento de pobladores en el barrio Franklin y Santiago Centro está en la misma situación. O sea, es casi muy parecido a los de inmigrantes también, porque viviendo ha llegado, muchas veces arrendatario en piezas muy pequeñas, de adobe, antiguas, que no, hablando con el, como enganchándolo un poco, conectándolo con lo que decía Viviana, ¿cierto, Viviana? El tema patrimonial en Chile también está dejado un poco. Hay casas muy lindas en Santiago que tienen un valor histórico, pero ahí hay, abrir la puerta y te das cuenta que viven tantos inmigrantes chilenos, hacinados, de allegados, y todos sabemos que esa realidad no fue tomada en cuenta o no ha sido tomada en cuenta en el tema de la reconstrucción, pues. Los subsidios no toman mucho en consideración el tema de allegado, el tema de arrendatario, por ahí si no tenés tu posesión efectiva, si no tenés el certificado de dominio, etcétera, no tienes derecho a este subsidio que en el fondo todos sabemos que no, tampoco te garantiza mucho. A mí me tocó estar la semana pasada en Constitución y las personas con las que conversábamos de uno de los campamentos que quedan, de los varios campamentos que quedan en realidad, nos planteaban eso especialmente, o sea que todo lo que tenía que ver con subsidios se había relacionado y se había trabajado directamente con las personas que tenían subtítulos de dominio al día, pero que gran parte de los afectados y afectadas que se mantenían incluso en los campamentos era gente, arrendatarios, arrendatarias, allegados o allegadas, que no tenían cómo verificar el hecho de que vivían en esa casa y que, claro, por una casa estábamos hablando de 10 personas fácilmente. Bueno, hay una realidad que, por cierto, Natalia, y que nos remita mucho a nosotras, nosotros la vemos en nuestros barrios, porque yo vivo en el barrio Yungay donde se ve eso, la Natalia vive por cierto camino que vemos. Donde estamos diciendo específicamente donde vivimos. Además, estamos dateando. Así que, bueno, nos hace mucho sentido lo que nos comenta Guillermo. Me gustaría preguntarles que si a propósito de promover estos procesos comunitarios en el caso de ECO y también este tema de la memoria para la acción y en el caso de empoderar a las mujeres por parte del DAS, ¿hay otras acciones que ustedes han pensado que surjan más allá del proyecto en concreto? Porque nos molesta, nos causa ruido hablar de este proyectito, sino que más bien nos gusta hablar de las acciones, de lo que hacen las organizaciones con otras socias. ¿Qué surge a partir de lo que ustedes han visto? Bueno, a partir de nuestra experiencia hemos constatado el deseo y la necesidad de las mujeres de reunirse, de encontrarse. Nos hemos dado cuenta que hay una escasez de espacios de conversación inteligente, no de la farándula ni de las portadas de las últimas noticias, aunque de repente hace bien también para frivolizar un poco. Pero nos hemos dado cuenta que la palabra está como cada vez más debilitada y esta posibilidad de encontrarnos para fortalecer los liderazgos existentes y para promover la instalación de nuevas capacidades o de hacer emergir estas capacidades, creo que es como muy alentador. Nosotros llevamos un tiempo largo trabajando con las mujeres, todo lo relacionado con el desarrollo de la autoestima, la prevención de la violencia intrafamiliar, pero ahora pensamos que hay una excusa para poder un poco salir del ensimismamiento de alguna manera y trabajar como colectivo, dando un paso más allá, pasando la acción y teniendo una visibilidad más política o pública. Esa es un poco la intencionalidad nuestra. Y por otra parte, otro tema que nos motiva bastante a nosotros desde nuestra organización tiene que ver con el fomento de la lectura a las mujeres. Nos hemos dado cuenta, bueno, está súper comprobado que leemos poco, tenemos poca capacidad de comprensión, y las mujeres nos hemos dado cuenta también que cuando leen, las que están en etapa de crianza, leen los textos escolares o la lectura obligatoria de los hijos, y hay poco tiempo para leer. Y hemos instalado el tema de la lectura como un derecho al ocio, al placer, a disfrutar, a volarse, a viajar. Y eso nos tiene bastante motivados porque por una parte trabajamos el tema de género, el tema de la literatura, distintas formas de expresión, y por otra parte también el desarrollo personal. Entonces, por ahí también nosotros sentimos que las mujeres adquieren más herramientas, más recursos, y también desde esa perspectiva, ligándolo con este proyecto que también nos aglutina de alguna forma, es como tener más poder para incidir, tener más capacidad de dominio, de acción. Yo creo que eso no da como más valor, no sé, más herramienta. Guillermo. Bueno, como te contaba al principio, hemos terminado esta primera fase de talleres y en realidad vamos a sacar una pequeña publicación que da cuenta de la sistematización de estos primeros hallazgos o estas primeras reflexiones. Y esto, ¿por qué te lo digo? Porque creemos que para llegar a lograr que la gente pueda tomarse el control de sí misma y de su comunidad, de su entorno, creemos que es un proceso lento, es un proceso, como decía Viviana, de que ellos mismos se valoren como sujetos, como personas, que no sé, pues por ejemplo, decía el tema de la lectura. La lectura, claro, te abre mundos, te abre imaginario. La memoria lo mismo, te hace saber que tú eres. Te conecta. Claro, te conecta contigo mismo, te permite saber que tú hiciste esto, que hicimos esto otro. Entonces, ese es un primer paso. Primero, como decía Paulo Freire, tratar de contribuir a la concientización. Y de ahí en adelante creo que comienza a cimentarse un proceso que puede lograr, no sé, para no ir más lejos, creo que todo el movimiento social que hubo en el 2011 es parte de esta incubación de concientización que estuvo desde el final de los 90 en adelante, en talleres, en colectivos culturales, en educación popular, en barrio, en población, en espacio universitario, que ahora explotó. Entonces, creemos que esa es la apuesta, ayudar a concientizar en primer lugar. Ahora, con esta cartilla damos cuenta de los temas, ¿sí? Bueno, la gente, ¿qué hizo para el terremoto? En primer lugar, se estuvieron entre ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la autoridad, claro, aquí no es tampoco el tema de endemoniar a la autoridad, sin momentos que la autoridad tampoco puede, o sea, a las 3:40 tampoco voy a estar en tu casa, con el agua, con la luz, sino... Pero esa es la reacción más inmediata, que es parte intrínseca del ser humano, ayudarte, abrazarte, cobijarte, contenerte. Da cuenta de esos temas, de cómo la gente se organizó para hacer frente a la emergencia, a tener agua, hacer un catastro en la zona, a propósito de las zonas rurales, de patrimonio adobe, hacer el catastro de cuántas casas se cayeron en todo el Valle de Colchagua. Entonces nos damos cuenta que, claro, pues la organización está ahí, pero no nos damos cuenta que somos capaces de organizarnos. O sea, creo que ese es el primer gran logro, como contribuir a eso, a que la gente diga, oye, primera vez que hablamos de estos temas seriamente, así. Hay un caso muy, muy paradigmático, que es en la aldea Miramar Los Bragues, en Tomé, que trabajamos con unos jóvenes. O sea, trabajamos como equipo, lo digo, porque en realidad trabajó una compañera nosotros, Carolina, que trabaja allá en la octava, y ellos se dan cuenta y decían, es primera vez que se preocupan de nosotros. Toda la ayuda o iban hacia los adultos, o iban hacia los niños, hacia los ancianos, pero nadie se preocupa de los jóvenes. Mm. Agradecemos mucho que... Y es primera vez que hablamos en serio temas que entre nosotros hacen. Entonces, como que esa ha sido nuestra contribución. También estamos conscientes que claro, a ese nivel no vamos a lograr mucha incidencia, pero creemos que si nos saltamos ese nivel, la incidencia tampoco va a tener sentido. Entonces, vamos de a poco, esta sistematización va a dar muestra de esos talleres, de la historia y memoria local que hay detrás de cada comunidad, con ejes transversales temáticos que tienen que ver con la construcción de territorio, cómo la gente logra obtener su vivienda, que se cayeron las viviendas, y todos sabemos que la vivienda no es solo lo material, no es solo tu pieza, sino que es tu hogar, tu identidad, de dónde te reproduce, una historia. Entonces, ese proceso, ¿cómo se logró hacer? Entonces, hay varios apartados: construcción de identidad, progreso urbano, cómo la gente se organiza un poco para poder que le pavimenten la calle, que le pongan alcantarillado, que le pongan alumbrado público. En el tema del terremoto, da cuenta también de ese tema, conflictos con la autoridad, la reconstrucción también, cómo va. Entonces, esa es la primera apuesta. Vamos a tratar de tenerlo de aquí a mediados de febrero, ya listo, diagramado, con portal, claro, queremos entregarlo para el 27. Es una pequeña sistematización, yo creo que no debe tener más de 40 páginas, 50 páginas, y que fue un trabajo arduo, porque fueron, nosotros hablamos de 12 talleres de memoria en 12 localidades, pero esos talleres tenían dos sesiones. Entonces, uno, igual que como estamos ahora, uno pone la grabadora y te ponía a hablar, y después tenés que de grabarlo, y luego de grabarlo, categorizarlo, y luego de categorizarlo, limpiarlo de nuevo, editarlo, y de verdad ha sido un trabajo tremendo, pero ha decantado en esto que esperamos la gente, eso es lo más importante, la gente se vea reflejada en ello, así como, oye, esto es lo dije yo acá en Santiago, y le está pasando lo mismo a la gente de la octava. Así que esa es nuestra primera apuesta, pues tratar de devolver eso, y nada, pues seguir dándole al tema de la conversa, y al habla, y al escucha, y que circule la memoria. Sobre memoria, reconstrucción, participación ciudadana, estamos conversando en Objetivo Zoom, pero a mí de repente me canso de decir esta frase todas las semanas, pero no solamente de la conversación vivimos los hombres y las mujeres, y también vivimos de la música, ¿no, Fabiola Gutiérrez? Así es, vamos a ir a escuchar una canción, ¿les parece? Y ya seguimos conversando en Objetivo Zoom con Guillermo López de ECO y con Viviana Schulz del Departamento de Acción Social de los Obispados de San Felipe. Vamos y volvemos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos marcha por tu amor si no tengo nada que perder. Si no me lo das tú, otro lo hará y volveré como siempre a sentirme bien. Porque sin amor yo no vivo, soy como el nido, los desaparecidos, los recuerdos olvidados, el mal sabor más escuchado, los asesinatos sin testigos. No mendigo, solo pido, porque tengo mucho que ofrecer. Ahí está el placer de saber ese ruido, aunque me equivoque todo vale. En mi mente en vilo desde el principio, con la verdad acuesta, me acuesto con lo mismitico que me levante. Soy lo mismo que ayer, soy lo que me enseñaron los viejos y viejas que escuché. Déjamelo hacer, yo creo que está bien, nunca es tarde para rectificar, tú y yo lo podemos hacer. Pierdo esta carta pero estoy en el andén, de aquí no me muevo, no pienso perder el tren. Tengo las palabras mágicas, papi, escúchame. Pierdo esta carta pero estoy en el andén, de aquí no me muevo, no pienso perder el tren. Tengo las palabras mágicas, papi, escúchame. Se convierte en un potente veneno. Este calor profundo derrite el solar. Dame una señal ya y pon freno a todas las injusticias en el mundo de Alicia. Por no tener claro por qué vamos en este carro sin freno. Mi viejo un sueño, ya llevamos un buen tramo. Yo no me lavo las manos como un matasano. Eso se va a caer tarde o temprano. La mala muerde la manzana. Pierdo esta carta pero estoy en el andén. De aquí no me muevo, no pienso perder el tren. Tengo las palabras mágicas, papi, escúchame. Pierdo esta carta pero estoy en el andén. De aquí no me muevo, no pienso perder el tren. Tengo las palabras mágicas, papi, escúchame. En Objetivo Zoom, plano medio. Objetivo Zoom. El andén de Mala con bajo fondo. Esta es una, tiene su historia también, ahora que estamos hablando de memoria un poquito también, ¿no? Es una canción que iba escuchando Fabiola en su tránsito en el auto, que además de trabajar juntas, grabar juntas, andamos en el mismo auto. Y a mí me gustó, así que la pedimos para ponerla. Pero espero que a quienes la hayan escuchado también le haya gustado. Yo estoy segura que a Guillermo y a la Guillera les va a encantar el tema musical. O les encantó el tema musical más bien, porque dijeron que lo iban a llegar a bajar de YouTube. Así que les vamos a preguntar después si lo disfrutaron más en el detalle, ¿no? Sí, y otro día vamos a conversar con Luciano los coros, que de repente sí, ahí nosotros encontramos que alguien afinó o alguien desafinó, pero bueno. Vamos a sacar fotos alguna vez. Estamos hablando sobre memoria, participación y cómo además vamos dándonos cuenta de qué es lo que pasó. A mí me pasa en general que hay una construcción que se hizo desde los medios de comunicación los primeros días después del terremoto, que tenía que ver mucho con el tema de la individualidad. O sea, cómo me salvo yo en esta y cómo, no sé, desde los saqueos, como casi estábamos en un momento en el medio de este y nadie ayudó a nadie. En este trabajo, en el día a día, que nos ha obligado también a estar con las organizaciones, ¿es tan así el relato que hicieron los medios de comunicación de lo que ha ido, de lo que sucedió inmediatamente, la respuesta inmediata a la emergencia y lo que ha pasado en el proceso de reconstrucción, o han habido otras cosas, Viviana, en el proceso? Yo creo que también ahí se hizo una utilización de la información, o sea, yo creo que fue, nadie está nunca, o sea, no esperábamos este terremoto, creo que ahí los medios de comunicación también, no sé, se plantea esto como delincuencia. Yo le daría una vuelta más profunda, no creo que sea tan así. Y creo que sí nos dimos cuenta que estábamos bastante encerrados en nuestras casas, bastante mirándonos nuestros propios ombligos y bastante centrados en nuestras propias preocupaciones. Y sí creo que el terremoto permitió como reconocer al otro, reconocer al sujeto que vive al lado de mi casa, que a lo mejor hace tiempo no veía ni saludaba, o conocer a la comunidad que tengo más cercana. Creo que permitió por lo menos como reconocer el valor que tiene la generación de vínculos de cooperación. Y a mí me parece que eso sí permitió, y más allá de esto de la solidaridad, de la caridad que me carga, creo que tiene que ver más con una construcción de ciertas prácticas relacionales donde vemos al otro como un sujeto valioso, digno, que merece respeto, y desde ese lugar me relaciono con él y visibilizo su necesidad y me movilizo en la medida en que como colectivos podemos resolver. Yo por lo menos en las localidades en las que trabajo, allá en el Aconcagua, en Rinconada, se produce un movimiento que salen los dirigentes de las juntas de vecinos a visitar casa por casa, a ver qué pasó en cada una de las viviendas, específicamente en la localidad del Patagual. Tratan de contenerse aquellos que tienen una capacidad de mayor acogida y contención con la gente que se pone más nerviosa, con los adultos mayores, de poder también ahí acompañarse en términos más bien afectivos y emocionales, y por otra parte tratar de discriminar qué son las cosas que necesitamos, cuánto niño hay, qué pasa con el agua, con la luz, que si bien no hubo tanto daño en términos de sí se perdieron los servicios básicos. Yo por lo menos a partir de los reportes de las personas sí se generaron estos vínculos y se vuelve a legitimar lo importante que son las prácticas de cooperación y de colaboración entre las comunidades. Guillermo, ¿qué han ido encontrando en ese sentido ustedes en el trabajo? Porque además ustedes han hecho también un trabajo bastante en terreno. Bueno, yo plantearía dos temas. En primer lugar, los talleres han dado cuenta del tema de los saqueos y han relativizado un poco lo que dice la televisión. Acá todos sabemos que la televisión también juega un rol importante en la construcción de imaginario y de realidad, etcétera. Y sabemos que también manipula información, etcétera. Pero cuando uno habla con la gente, o cuando conversaron precisamente la Carolina y nosotros nos dimos cuenta cuando hicimos esta transcripción que le comentaba adelante, uno se da cuenta que la gente, claro, pues dice, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con que se hayan robado televisores, plasmas, DVD, etcétera, pero lo otro había que hacerlo, o sea, había que comer, había que tomar agua, había que alimentarse, a los niños chicos había que cambiarle pañal, había que darle leche. Entonces, claro, hay una cierta relativización del tema, se dice ya, pero claro, por este lado creemos que está es malo, es negativo, pero por este otro lado lo comprendemos. Incluso, no sé, gente que participó y que dijo, no, yo tuve que ir, o yo tuve que pedir a la gente que saqueó, etcétera. Entonces, estos talleres nos han dado insumos, elementos que nos permiten comprender de mejor forma los saqueos y no comprarse el cuento, disculpando la expresión, de lo que dice la tele. Muchas veces es mejor apagar la tele y prender la radio, así que invito a toda la gente a hacer eso. Y por otro lado, el terremoto es una suerte de paradoja, porque si bien generó miedo, temor, desolación, etcétera, faltan incluso palabras para describirlo, a la vez gatilló esto que llevamos dentro: organización, solidaridad. Una señora decía, con el terremoto se me cayó la pared y me di cuenta que al lado había gente. Entonces, son temas, como digo, una paradoja. Muy, muy mal está la gente, pero se da cuenta que somos humanos, que a partir de la relación entre 2, 3, 4, 5 vamos a hacer que la cosa ande mejor. Y esto es muy, muy, muy paradigmático en la aldea. En las mal llamadas aldeas, todos sabemos que son campamentos, sí, donde la gente vive asignada, donde le entregaron unas mediaguas, pero muy pequeñas, que de verdad es inimaginable cómo vivir ahí. Pero a pesar de eso, este concepto de resiliencia que todos hablan, claro, la capacidad de sobreponerse a lo más complejo, eso lo tiene el hombre nomás. Y en los pobres, de manera especial, está presente. Y también yo creo que como a poder construir en función de la confianza también, que el que vive al lado mío, en la otra comunidad o en la otra población, no es mi enemigo ni es una amenaza de mis bienes. Yo creo que tiene que ver también con una mirada más de construcción colectiva, no sé, como de igualdad, de dignidad, yo creo también. O sea, no como esto de la medida que nos conocemos un poco más, la medida que tenemos algo en común, en la medida que nos respetamos, con las diferencias existentes, puedo yo también protegerte a ti, puedo acogerte, puedo, no sé, puedo confiar. Yo creo que también hay como un desafío. Bueno, hay una aldea, se llama Aldea Rocuán, en Talcahuano, que se ha dado un proceso súper bonito. De hecho, llegó gente de La Salina, pero también gente de otros lugares, y comenzaron a organizarse, nos entregaron fotos del 18 de septiembre, de la Navidad, de baby shower, de cumpleaños, y era como, no sé, es como vivir en un patio gigante, como que esa es la sensación que tiene la gente. Se conocieron, están construyendo algo juntos, y esta es una gran interrogante: ¿qué va a pasar con esas personas luego, cuando supuestamente se le entreguen una solución habitacional? Van a pensar individualmente y van a romper este capital social, esta sinergia social, la van a romper. O sea, la gente se sobrepuso al terremoto, a la fase más traumática, se sobrepuso a eso, está yendo en media agua, la arregló, la amplió un poco, le puso un baño individual, se conoció con el vecino, comenzó a hacer relaciones sociales, a construir cosas, y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a mandar cada uno para su lado? Es una gran interrogante, y que lo hacen también las participantes. Yo no me voy a mover a un lugar donde no me vaya con mis vecinos. Y eso es en la aldea Rocuán, y por ejemplo también en la experiencia acá del MPL en Franklin, Santiago Centro, la red IRA también. O sea, juntaron a gente a vivir, por eso les decía en un principio, con cánones totalmente ajeno a nuestra realidad, ¿sí? Apoyo mutuo, autogestión, cooperativismo, que son temas que tú decís, oye, pero lo hicieron antes, pues, ¿por qué ahora nos individualizaron tanto para decir, no, yo tengo que salir solo adelante, ¿no? Y es súper paradigmático, porque una de las casas se emplaza, ya esto todos lo saben, si está en el mundo, around the world, en internet, en Santa Isabel con Santa Rosa. Y esa calle, ese sector es uno de los más apetecidos especulativamente. O sea, los tipos están rodeados de unos edificios gigantes. Sí. O sea, manejan cifras que, por ejemplo, el otro día decían que eran como 40.000 viviendas en Santiago se han construido, y ninguna va pobre, ninguna va la gente de bajo recurso. Entonces, ¿por qué la gente de bajo recurso no tiene derecho a vivir ahí? Si ellos están dispuestos a comprar el terreno a través de los subsidios y construir ahí con su propio mecanismo, que tiene que ver con una EGI, tiene que ver con una constructora, pero ahora tienen todo un atado porque salió a la luz el tema de los bienes nacionales, que la gente vivía ahí, arrendado, etcétera. Es un cuento que da para largo y que hay que poner ojo cómo se desarrolla. Bueno, lo cierto, Natalia, Guillermo, Viviana, que el espacio se modificó, por cierto, y además tuvimos en 2011 bastante interesante a nivel país, así que vamos a seguir, como dice Guillermo, viendo y a ver si podemos responder esas interrogantes que se plantean a partir de esta conversación. Pero no quisiera dejar de preguntarles por temas que tienen que ver con las autoridades, con las evaluaciones que se hacen. Vamos a cumplir 2 años del 27F, el terremoto y tsunami del 2010. ¿Ustedes, con la gente que se reúnen, han hecho alguna reflexión en torno a cómo ha sido la respuesta? Porque ya vimos la respuesta frente a la emergencia, pero ¿qué pasa después? Ya hablábamos de las mediaguas en las que se encuentran la familia, del daño patrimonial. ¿Qué se habla? ¿Qué se dice? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿O qué les pasa a la gente con la que están constantemente o diariamente? A ver, a mí me pasa que siento que las respuestas que se han dado no tienen que ver con la realidad. Yo creo que hay una suerte de manipulación de la información que se entrega por los medios de comunicación en general, al que la mayoría tenemos acceso, con lo que realmente se está haciendo en las comunidades. Insisto que en nuestro sector no es así, pero sí por lo que he podido conocer de otras regiones. Y en ese sentido yo creo que la gente se ha sentido, como se dice vulgarmente, ninguneada. Se ha sentido como poco tomada en serio, se ha sentido como que la están boleteando, como que no... no se ha tomado en serio. O sea, yo creo que se tomó como desde el discurso de este gobierno de la eficiencia, que todo se va a resolver rápidamente y la cosa es mucho más compleja. O sea, ¿en qué medida se toman en cuenta nuevamente las necesidades de esos habitantes, de esos damnificados? ¿Cómo se imaginan ellos esta reconstrucción? ¿Qué pasa con los terrenos? Se dice que tienen que cumplir ciertos parámetros de las normas, sin embargo, esto no está siendo así. Entonces, construcción anti-tsunami, pero no es tal. O sea, yo creo que hay ahí como una suerte de manipulación de las cifras, una suerte de cuando hay una inauguración se hacen grandes parafernalias, y por lo que he escuchado últimamente a partir del trabajo que tuvimos en la tarde, también hay como una tendencia de que la gente resuelva con esto, váyase arriende, entonces así resolvemos nuevamente el problema desde una perspectiva individual, y así empezamos como a contener un poco la presión de esta urgencia. Yo creo que es un tema complejo, yo tampoco creo que se reconstruya esta devastación en un par de meses, yo creo que es mucho más complejo, pero que a lo mejor si se hubiera hecho desde una perspectiva más participativa, poniendo las cosas con el nombre real, no hablando de aldeas, cuando lo que se constituyen son campamentos, cuando se valora la historia, lo que tú decías, Guillermo, las construcciones, cómo se apropiaron de esos espacios, probablemente, me imagino yo, que la gente se sentiría con menos frustración y más legitimada también en sus demandas. Bueno, yo creo que aquí hay una triada que lamentablemente la sociedad civil es la menos fuerte en términos de poder incidir frente a políticas mucho más grandes, mucho más abarcadoras. Hay una triada entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Yo creo que o sea, la experiencia demuestra a través de los talleres que el problema no es solo con la autoridad, no es solo con el municipio, también es con el mercado, que el mercado es un poco más abstracto, como que claro, no se logra ver, no tiene cara, pero nada, el mercado, por ejemplo, desde mi perspectiva es la EGIS. La EGIS es el mercado, porque la EGIS trata de sacar un porcentaje de ganancia a partir de un... Para mí, personalmente, y la constructora también es el mercado. Entonces, hay tres patitas que se encuentran en conflicto permanente y que a propósito del terremoto y la reconstrucción se ha hecho mucho más evidente. Y la gente poco a poco va tomando conciencia de eso, de que no es solo la autoridad política, también es la autoridad económica o del mercado, esa autoridad que no tiene cara, pero que son parte de las 4.000 familias que dominan Chile. Así que harto ha salido, harta denuncia, hartos problemas con la autoridad, en el momento mismo del terremoto, ahora en el actual proceso de reconstrucción, mucho tiene que ver con la EGIS, cómo han manejado el tema de la entrega de soluciones habitacionales. Hay de verdad harta denuncia, hay harto reclamo, hay hartas situaciones complejas. Por ponerle un ejemplo, en Nancagua, la ayuda se canalizó a través de la iglesia de Nancagua, la parroquia. Entonces nunca hubo una coordinación entre la autoridad local, del municipio, con la parroquia para no trabarse, no entorpecerse. Entonces la parroquia iba y le trataba de pedir información a la municipalidad diciéndole, ya, tú tienes un catastro, cuánta ayuda te ha llegado a ti, cuánta ayuda me ha llegado a mí, a quién se la entregamos, y no la tenían, y daban como argumento que los computadores estaban apagados, no teníamos luz. Entonces la señora que nos contaba esto decía, pero ¿no tendrán algo a mano si no todo es electrónico? Entonces hay hartos temas de eso. También otro caballero que nos contaba que, por ejemplo, llamaban al alcalde y le decían, oiga, ¿qué pasa con las media agua? Y él decía, no tengo más media agua, oye, pero si acá estoy viendo media agua. ¿Y dónde está usted? No, estoy en el gimnasio, de Cunaco. Y de ahí a media agua, y sí, pues se la estoy viendo. No, voy al tiro para allá. Entonces el alcalde llegaba y se enfrentaba. Un poquito descoordinado. Se enfrentaba ahí a la persona. Pero ¿cómo que no hay? Entonces muchas situaciones como esta, muchas situaciones de reclamo. Y yo insisto, no solo frente a la autoridad política, también a esta autoridad que no tiene rostro, o no sé si es autoridad, pero tiene poder, que es el mercado, los agentes o sujetos económicos que dominan esta eje. O sea, las ejes son un poco más chicas, es como una pyme, podríamos decir. Pero las constructoras, pero claro, parte del sistema igual. Claro. Las parientes pobres, claro, de todo lo que es el mercado. Y esto es mucho más paradigmático en la séptima región, ustedes deben saber, donde la disputa de la gente porque no la expulsen del casco histórico de Talca ha sido, pero los cabros de Surmau han hecho un trabajo de verdad muy valorable, muy destacable en ese sentido, han puesto en el tapete esa problemática, porque de verdad yo cuando empecé a ir a Talca regularmente dije, oye, Talca es diferente a las demás ciudades que conozco, o sea, hay una heterogeneidad dentro centro de Talca, dentro de la ciudad, el centro, que tú decís, nada, pues hay una casa súper linda que tú te das cuenta de una persona que tiene mucho poder, mucho mayor poder adquisitivo, y al lado una casa más humilde. Uh-huh. Entonces tú decís, esto en Santiago no lo veo, o sea, veo zonas segregadas nomás, claro. Así zonas, no sé, pues en... O sea, no puede ser muy extremo el ejemplo, pero entonces, Chicureo, que ahora que está un poco de moda, así, condominio Algarrobo, así, bueno, la misma clase, la misma gente, y no sé, vos estás al otro extremo de la ciudad y vas, no sé, a La Pintana, a La Granja, y ahí otra clase. Así, así que nada, pues, un proceso bonito que mucho reclamo, pero también fuerza para ellos mismos, así como que se han dado cuenta y también se han sido. Y él lo disfruta. Absolutamente. Y lo hace disfrutar. Exacto. De su trabajo. O sea, usted está escuchando la voz de Guillermo, pero no está viéndole la cara y la gestualidad del apasionamiento. Mientras habla y de apasionamiento, también hay música, ¿no, Fabiola? Sí, ahora yo les voy a proponer seguir escuchando música para seguir amenizando esta conversación que está muy interesante y que, por cierto, agradecemos desde Objetivo Zoom y desde el Observatorio de Género y Equidad. Yo les invito a escuchar un tema que se llama Marching Guns, que habla así de la tierra tiembla, y es de Mano Negra. Así que vamos a la música y ya volvemos. Yeah. Merci à vous. Merci à la France que je vois, à los festiculteurs de Galicia. Merci à tous d'être venus. Ça va pour vous toujours? Une petite dernière pour la route. En Objetivo Zoom. Primer plano. Objetivo Zoom. Hemos vuelto y nos queda, bueno, usted sabe, todos sabemos, el tiempo pasa y pasa volando más en radio, además cuando tenemos ganas de conversar y tenemos buenos entrevistados, entrevistadas y buenos conversadores y conversadoras. Y en ese sentido nos queda súper poco minuto, pero no queremos dejar pasar el programa sin consultarles a Guillermo y a Viviana. Se nos viene en menos de un mes, en muy poco tiempo, el 27 de febrero, y vamos a conmemorar ya 2 años del terremoto. En términos de proyecciones y en términos de desafío, ¿qué se nos viene? Porque se supone que va a haber una, o sea, hay rumores, no sé si irán a hacer la conmemoración oficial ahora nuevamente durmiendo en una media agua, no creo que vayan a hacerlo, pero se supone que viene una conmemoración oficial de parte del gobierno, pero también desde las organizaciones, desde los movimientos sociales, también están dándose algunas vistas de cosas que van a suceder. 2 años de proceso de reconstrucción o no reconstrucción. Proyecciones y desafíos. ¿Quién parte? Bueno, me tocó a mí, como fue lo no habitual en este programa. Nada, tenemos proyectado y hemos pensado con las comunidades, sobre todo la octava, algunos hitos de conmemoración, alguna actividad de conmemoración, y más específicamente la aldea Rocuán y la aldea Miramar Los Bragues. Estamos tratando de proyectar algo, consultando a la gente, viendo qué ellos proyectan, ven, quieren hacer. Y precisamente en esas dos localidades o en esos dos espacios, porque son los más afectados y son los que han demostrado también todo lo que hemos conversado acá. Eso es en términos de conmemoración. Por otro lado, vamos a ver cómo podemos complementar o sumarnos en la manera de potenciar este evento para denunciar que son 2 años sin reconstrucción o nula reconstrucción. En Talca, vamos a ver qué se puede hacer acá en Santiago. Estamos planificando, estamos en consulta con la gente, con las comunidades y los espacios organizativos que son parte de este proyecto. Y las proyecciones se vienen entrevistas audiovisuales, de audio, que tratan de profundizar ciertos temas, ciertas memorias, a personas que tengan ganas de conversar, que vayan transitando entre ese yo, nosotros, que dé cuenta también de lo suyo, pero también de la comunidad. Se vienen muchas cosas este año, una segunda publicación, una tercera, un seminario. Todas esas cosas que están mencionando, ¿son posibles encontrar en algún lugar? Bueno, tenemos espacio físico. Tenemos un sitio que está en la red, se llama www.reconstruyéndonos.cl, que la gente puede visitar. Ahí hay se alojan fotografías de este proceso, de los talleres, algunos audios, algunos videos, y está en constante mejoramiento. O sea, está en esto que se dice en versión gamma o en versión beta o en desarrollo, pero está en la red y prontamente mejorándose. Y nada, pues consultar ahí, mandar el correo. Eso en líneas generales, un año bien movido que va a tener harto que de movimiento, no solo por la reconstrucción, también por lo que está pasando en educación, en vivienda, etcétera. Viviana, también en este caso el 27 de febrero está a menos de una semana, podríamos contar, desde también de la conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Sí, a ver, nosotros ahí para las dos fechas importantes, hemos también instalado la práctica de trabajar en conjunto con las organizaciones, con las mujeres, y nuestra idea es poder planificar en conjunto qué vamos a hacer para conmemorar estas dos fechas. La idea más que nada es visibilizar también, quizás como lo que estaba hablando recién tú, Guillermo, como esta... quizás como esta lentitud en la respuesta, pero también visibilizar en términos más afectivos y emocionales lo que ha significado para nuestro país esta catástrofe. Y por otra parte, el tema de la mujer, de ponerlo más en el tapete, visibilizarlo, salir a las calles, hacer ruido, conmemorar lo que hay que conmemorar. Y yo creo que también tomarnos los espacios públicos, por una parte. Este año también es interesante para nosotros porque nos toca una segunda escuela de una segunda ronda de mujeres sobre ciudadanía y cómo podemos incidir efectivamente en términos más públicos y políticos. Estamos en año de elecciones, entonces pienso que es un año que augura como cosa interesante en términos que las mujeres se han tomado bastante en serio este deseo de ser más protagonistas en la construcción de cada una de las localidades y de asumir una participación más activa. Entonces, desde ahí nos movemos con hartas ganas de trabajar en conjunto, desde la horizontalidad, también de conectarnos y conocer otras organizaciones de mujeres. Yo creo que estamos con hartos desafíos y con harto trabajo por delante. Bueno, hartos desafíos, hartas enseñanzas y lecciones, sin duda alguna nos dejó el 27 de febrero del 2010, así que vamos a esperar y vamos a estar, por cierto, dando cuenta de todas las actividades que se generan a partir del 27 de febrero y también, por cierto, las del 8 de marzo. Guillermo López, de ECO, muchas gracias por estar en Objetivo Zoom. Viviana Schultz, también gracias por estar acompañándonos. Bueno, mandarle un fuerte abrazo a toda la gente que ha sido partícipe de este proyecto, directa o indirectamente. Saludar al equipo ECO, vengo en representación de ellos, y ojalá lo haya hecho bien. Y agradecerle a ustedes por este espacio de conversación, que siempre es bueno dar cuenta de estos temas. Muchas gracias. Eso, también agradecerle la invitación, muy entretenido, y como también creo que el reconocimiento es para las mujeres con las que estamos trabajando, que yo creo que ahí está la apuesta de poder seguir construyendo nuevas formas de relación. Ese es como el desafío y muchas gracias a ustedes. Bueno, al parecer nos vemos el 27 en las calles también, así sí, que por cierto. Nos encontraremos ahí en alguna esquina manifestándonos, pasándole la cuenta a todas y todos quienes tienen que dar respuestas. Exacto, haciendo control ciudadano. Nos vemos próxima semana, misma hora, mismo lugar, misma página web. Cuídense. Hemos escuchado Objetivo Zoom, un espacio de debate, seguimiento y evaluación de la sociedad en clave de género, producido por el Observatorio de Género y Equidad, una plaza ciudadana en la red.